Buenos días, otra vez. ¿Cómo están? Bien, qué dicha. Si tiene una Biblia, puede estar buscando Salmos, capítulo 33, Salmo 33. Vamos a empezar ahí. Salmo 33. Salmo 33 está... Bueno, este es... Les digo que este es el mensaje, el último mensaje sobre Dios y sus atributos y su carácter. Ustedes saben que estamos estudiando la teología, siguiendo lo que se llama, digamos, la teología sistemática y tratando de dividir diferentes aspectos de la teología en grupos, en categorías y verlo para aprender de nuestro Dios. Pues la primera parte de un estudio de teología, por supuesto, es la persona de Dios, y esto es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Hoy vamos a terminar viendo a Dios como el Creador. Es que mucho de lo que vamos a ver esta mañana es algo que hemos visto en diferentes contextos en esta iglesia, en capacitación para evangelismo, en el discipulado, también durante los mensajes dominicales. Pero quisiera como agarrar todas estas ideas y en este mensaje pues terminar lo que estamos estudiando acerca de la persona de Dios. La persona de Dios, digamos, Él en sí, cómo es y qué es. Y no creo que haya otra, bueno, una mejor manera que decir que nuestro Dios es el Creador. Y verlo como el Creador esta mañana y ver ciertas implicaciones para esto, para nosotros esta mañana. Esto no quiere decir que ya terminemos con lo que es el estudio de la teología. Ya nos queda mucho más. Yo creo que de hoy en ocho, el próximo domingo, vamos a empezar un estudio sobre los ángeles. Eso sí, es algo que uno dice, bueno, eso sería interesante. Los ángeles, que incluyen a los buenos, los malos y también Satanás. Porque una de las cosas que se estudia en la teología son las obras de Dios. Y una de las primeras obras de Dios, pues, son los ángeles. Vamos a ver que Dios creó a los ángeles aún antes de la tierra. Entonces esto va a ser un estudio bastante interesante, también estudiando nuestro enemigo, Satanás, quién es, cómo es, qué es lo que hace, los demonios. Y luego, pues, después de estudiar los demonios, voy a estar sacándoles a ustedes los demonios, cobrándoles, ok, 5,000 por cada potestad, 10,000 por los, ¿cómo son? Bueno, ahí va poco a poco. Pero en Salmo 33, versículo 6, la Biblia dice esto, del 6 al 9 quisiera leer, Salmo 33, del 6 al 9, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová, toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Este es nuestro Dios. Vamos a estudiar la creación hoy. Dios es nuestro Creador. Y cuando no había nada, solo Dios, Dios lo creó todo. Entonces este es el tema para nosotros esta mañana, Dios nuestro Creador. Y vamos a llevar todo este estudio pues a la conclusión lógica de que para qué todo esto, ¿entienden? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué es que Dios creó el universo, la tierra, los seres humanos y todo lo demás? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Y por supuesto vamos a empezar con eso de que Dios lo creó todo. Dios lo creó todo de la nada, como dice en Salmo 33, del 6 al 9, cuando no había nada, cuando solo había Dios, Dios dijo e hizo todo lo que conocemos. Vea, en esto yo, como dije, mucho de esto es un repaso de lo que hemos visto, pero voy a tratar de darles como un aspecto diferente de todo lo que vamos a estar viendo. Cuando nosotros decimos, y vamos a ver los detalles ahorita de la creación, cuando hablamos de Dios siendo creador, por supuesto tenemos que ir a Génesis capítulo 1. Vamos a llegar allá, pero primero quiero llevarlos a Mateo 19. Porque a veces para nosotros los cristianos es muy fácil decir, sí, Dios lo creó todo, eso es lo que creemos. Pero a veces tenemos la tendencia de separar nuestras vidas, la vida secular de la vida de nuestro andar con Cristo. Y tratar de decir, bueno, estas cosas de Dios ya tienen como una parte de mi vida, pero luego en el mundo es otra cosa, especialmente los que hemos sacado estudios. Porque ustedes saben, desde el colegio, si no en la escuela, desde el colegio hasta la universidad, hasta los estudios posgrados, nos están inundando con la teoría de la evolución. ¿Sí o no? ¿Ok? En películas, en las noticias, viendo los programas de televisión, siempre viene esta filosofía del mundo de que Dios no lo creó todo. Dios, si existe, usó la evolución para crear al hombre. Es algo, tiene que entender que es algo completamente contrario a la Biblia. Si uno quiere creer en la evolución, sabe, está bien. Porque es como una religión. Uno puede ser budista, uno puede ser hindú, uno puede ser musulmán y está bien. Está bien. Pero no diga que usted es cristiano si usted cree en la evolución, porque usted no cree en la Biblia y usted no cree en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que quiero mostrarles en Mateo 19:4. Solo vea lo que Cristo dice. Y hay muchos otros lugares como siempre. No tenemos tanto tiempo para sacar todos los detalles, pero solo vea esto en este contexto. Mateo 19:4. Él, Jesús, respondiendo les dijo: ¿No habéis leído que Él que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Varias cosas que son importantes en este versículo. Primero, ¿quién está hablando? Pues es Jesús. Es Jesús, y Jesús está refiriéndose a la Escritura, porque Él dice, hey, ¿no han leído? Él está refiriéndose al libro de Génesis, a lo que Moisés escribió, lo que usted también tiene traducido al español en su mano en la Biblia en Génesis capítulo 1. Y Jesús está tomando lo por escrito, lo que está escrito en Génesis capítulo 1, como si fuera un hecho. Diciendo que es un hecho de que Dios hizo al hombre y a la mujer en el principio. ¿Qué es lo que eso nos quiere decir? Eso nos quiere decir que, vea, si usted no cree en lo que se escribió en Génesis capítulo 1, literalmente, textualmente, cómo se escribió y cómo se lee, usted no cree al Señor Jesucristo. Y si Génesis capítulo 1 no es la mera verdad, Cristo Jesús está mintiendo en Mateo 19. O si quiere pintarlo lo mejor que pueda, está engañando. Porque si Él dice en el principio, Dios hizo al hombre y a la mujer, ¿qué? Si Él sabe que fue por la evolución que Dios hizo al hombre y a la mujer, Él está diciendo que Génesis 1 es la verdad. Entonces yo digo, este asunto de la creación no es algo opcional. Nosotros como cristianos no tenemos la opción de decir, bueno, yo creo en Jesús, pero eso de la evolución, es que hay tanta evidencia que es un hecho. No, disculpe, no hay tanta evidencia. Lo que es tanta enseñanza. No sé si usted ha notado esto, que muchos de los libros de texto no es evidencia, no son hechos de que se habla. Son simplemente teorías, y eso que es posiblemente aquí, posiblemente allá. Un científico cree esto, otro científico cree el otro, y lo que es un montón de enseñanza. Y nosotros los cristianos son tan vagos que no queremos sacar nuestra propia enseñanza. Pero la Biblia dice que Dios es creador, y la Biblia dice muy específicamente que Dios lo creó todo de la nada. Ahora sí, vamos a Génesis capítulo 1 para ver esto en su contexto. Si usted no cree, o si alguien no cree Génesis capítulo 1, tal como se escribió, porque Cristo lo tomó literalmente, tal como se escribió, no se llame cristiano, porque usted no es seguidor de Cristo. Si no creemos en Génesis capítulo 1, no podemos decir que creemos lo demás de la Biblia, porque lo demás de la Biblia se basa en este fundamento. Génesis capítulo 1, Dios lo creó milagrosamente en cuestión de días. Días, ¿ok? Vea. En nuestro estudio de los ángeles, que ya viene en estas semanas, ¿ok? Vamos a meternos más en los detalles de este capítulo, porque hay cosas bastante importantes e interesantes que están pasando aquí. Yo voy por encima esta mañana, pero quiero darles como una breve introducción al tema. Es uno de los capítulos de la Biblia más importantes para nosotros, para entender todo lo demás que viene en la Biblia. Entonces vamos a pasar cierto tiempo en Génesis capítulo 1 luego, pero esta mañana preste atención a lo que dice la palabra de Dios para que usted pueda ir como masticando estas ideas y juntando las piezas del rompecabezas. Génesis 1:1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera cosa que tenemos que observar aquí es que en Génesis 1:1, sin interpretaciones, sin llegar a nada, la Biblia dice que Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces lo que sigue en este capítulo no es la creación. A veces tenemos la tendencia, y yo lo hago, okay, yo lo hago simplemente porque así me enseñaron, de referirme a los seis días de la creación, y Dios reposó el séptimo. ¿Sí o no? Lo hacemos. Pero no son seis días de creación, porque Dios lo hizo todo, lo creó todo, cielos y tierra en Génesis 1:1. Así es lo que dice la Biblia, ¿ok? Entonces lo que sigue es más, y vamos a ver esto en 8 días, esto sí es bastante importante. Lo demás es una regeneración, lo demás es una, es no crear de nuevo, pero es tomar lo creado y formarlo y hacerlo para que sea habitable. Versículo 2, lo que pasa es que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Que ustedes saben, muchos de ustedes que han llevado muchas de estas enseñanzas, ya tiene algo de conocimiento acerca de eso, pero para los demás yo les pregunto, ¿por qué hay oscuridad en la creación? Si Dios es luz, digamos, si Dios es luz, antes de Génesis 1:1, Dios existe, ¿verdad? Y no había nada más, Dios. Y Dios es luz, entonces había luz. Si Dios hace algo, ¿por qué hace algo con tinieblas? Aun cuando la Biblia dice muy específicamente que no hay ni una sombra en Él, no hay tinieblas en Él. ¿De dónde vinieron las tinieblas? Algo pasó, ¿ok? Algo pasó. Y también usted ve la tierra, ok, dice que la tierra estaba desordenada. Así es como crea Dios las cosas, desordenadas. No, ok, entonces algo pasó, Dios lo creó todo y algo pasó. Lo que quiero, ok, vamos a seguir primer día de la regeneración de esta creación. Dice en el versículo 3, dijo Dios: sea la luz, fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Ok, note esto, buena. Separó Dios la luz de las tinieblas, llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, fue la tarde y la mañana un día. Muy importante, en los días que siguen, ok, los seis días, y si quiere incluir el séptimo, pues también, pero en los días que siguen hay dos cosas que quiero mostrarles aquí, dos cosas que son importantes, son dos palabras, bueno y día. Bueno y día. Okay. Dice en este versículo que dice en los, bueno, ese pasaje de 3 al 5, que lo que Dios hizo este primer día, lo hizo en un día. Y eso es lo que dice el versículo 5, llamó Dios a la luz día, a la noche, a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, mañana, un día. ¿Qué es un día? Son 24 horas. Es un día. Si leemos la Biblia normal y literalmente, vamos a tomar esto como un día, ¿sí o no? Sin interpretaciones, es un día. Y usted dice, pero ¿cómo sabe que es un día? Bueno, para los que son tan inteligentes que quieren ver millones de años en este día, ¿saben? Dios puso una frase aquí: una tarde y una mañana, un día. Una tarde y una mañana, un día. No es tan difícil, ¿verdad? Y no estamos interpretando nada, solo estamos observando lo que Dios puso en su Biblia. Okay, los muy muy inteligentes nos van a decir, ay, pero hasta el quinto día o hasta el cuarto día es que Dios creó el sol y la luna. Entonces, ¿cómo es que sabemos que aquí había tarde y mañana, no había sol? ¿Quién creó el tiempo? Dios. Dios tenía el tiempo en mente, creó el tiempo y luego sujetó toda su creación al tiempo. En la mente de Dios había antes, tarde y mañana, un día, 24 horas, y luego Él sujetó la tierra, el sol, la luna, al tiempo que Él creó. Entonces, estamos hablando de días, de una tarde y una mañana, estamos hablando de días de 24 horas, y el versículo 4, vio Dios que la luz era, ¿qué dice? Buena, es buena. Okay, esta es la otra cosa que tenemos que ver, porque este es el patrón que vemos en todo lo que sigue. Son días de una tarde y una mañana, y lo que Dios hace en estos días es bueno. Solo hay una excepción. Solo hay una excepción. Segundo día. Ve lo que pasa el segundo día. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Fue así, llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde, mañana, el día segundo. Dios no dice que lo que Él hizo el segundo día fue bueno. Porque cuando Él descubre los cielos, okay, que incluye el segundo cielo, el primer cielo, que incluye el espacio de afuera, nuestra atmósfera en aquel tiempo, hay algo malo ahí. No dice que es bueno. No dice que es bueno. Todos los demás días, okay, el tercer día, usted ve el tercer día, de 9 al 13, okay, cuando Dios descubre la tierra y observe que en este tercer día la tierra ya está ahí. Dios no está creando la tierra, pero la tierra está, véalo, la tierra está anegada en agua, está bajo agua. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, descúbrase lo seco, y fue así, y Dios llamó lo seco tierra. Es que la tierra fue creada en el versículo 1, luego fue anegada en agua, y Dios tiene que descubrir la tierra en el día tercero. Y dice que es bueno. Versículo 12, al final, usted ve la última oración del versículo 12. Vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces, otra vez, vemos que era bueno y era un día de tarde y mañana. Que el cuarto día, vemos que Él pone las lumbreras allá en los cielos que Él hizo para alumbrar y para separar luz y tinieblas, que también era bueno. En el versículo 18 fue el día cuarto, el de 19, llegamos al versículo 20 al 23, es el quinto día, lo mismo. Dios hace las aves, también las criaturas del mar, dice que todo era bueno. Y el día quinto, y llegamos al versículo 24, y el 24 que es el último día de la regeneración, de la creación, y es el día de la creación del hombre. Cristo se refirió a este pasaje. Eso es lo que Cristo estaba diciendo. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y aquí está. Conforme a nuestra semejanza, señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, vea, varón y hembra los creó. Y llegamos al versículo 31, vio Dios que todo lo que había hecho este día, sexto día, porque ya vimos que el segundo día no era bueno. He aquí que era bueno en gran manera. Porque en gran manera, porque Dios hizo a una criatura a su imagen, totalmente diferente de lo que había hecho antes, aún entre los ángeles. Nosotros somos las únicas criaturas que llevamos la imagen de Dios. Fue la tarde de mañana, el día sexto. Entonces Cristo se refiere a esto. Lo que sigue en el capítulo 2 es como Dios, bueno, por supuesto tenemos el séptimo día, que es el día de reposo, cuando Dios reposó. Dios reposó, no el hombre. Dios no pone, digamos, la ley del sábado, de guardar el sábado como día de reposo, hasta la ley de Moisés. Nadie puede decirnos que en el séptimo día aquí, que Dios está estableciendo un patrón para seguir. Dios reposó. Si hay un patrón que seguir, Dios reposa uno de cada siete. No el hombre. Porque cuando Dios pone al hombre en el huerto, le da trabajo que hacer y no le da día de reposo. ¿Por qué? El hombre está en reposo, está en el huerto de Edén, es paraíso. No hay por qué reposar. Ok. Lo que sigue en el capítulo 2, entonces, son los detalles de cómo Dios hizo al hombre y a la mujer. Y dice en el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto no concuerda con la evolución. Y Cristo se refirió a esto como la verdad, como un hecho. No podemos tener las dos cosas. Las dos cosas se excluyen. O es la evolución o es la creación. Punto. Y no estamos hablando de largas edades de la tierra. A pesar de lo que dicen los científicos, lo siento mucho. Lo siento mucho. En la Biblia no tenemos evidencia de largas edades de la Biblia. Lo que tenemos es un mundo científico que está en contra de lo que Dios dice. Y si nosotros, si queremos transigir en cuanto a Génesis capítulo 1 y la creación, no tenemos base y no tenemos fundamento. Así que tenemos que aceptarlo. Y tenemos que buscar cómo explicar el mundo que nos rodea. Ok, por supuesto la creación de la mujer es también tan instantáneo, digamos, tan milagrosa, porque Dios saca una costilla del hombre. Y hay un buen chiste, no sé si ustedes quieren oírlo. Es que Adán estaba en el huerto con Dios, y ahí estaban andando antes de la creación de la mujer. Y todo va bien, todo va pura vida, y Dios dice: hey Adán, yo tengo en mente cómo hacerle como una compa ahí, una mujer. Y Adán dice: ¡guau, qué bueno! ¿Y cómo será eso? Y Dios le dice: pues voy a tener que hacerlo dormir, ¿ok? Y voy a cortarle una pierna, y de la pierna voy a hacerle una mujer. Y Adán dice: ¡oh, una pierna! ¿Qué me daría por una costilla? ¿Ah? Bueno, Dios es creador, ok, Dios es creador. Lo creó todo de la nada, en un momento, en un instante, en Génesis capítulo 1. Cuando no había nada, Salmo 33 dice que Él habló y todo llegó a existir. Luego Él tomó 6 días de 24 horas para hacer y formar lo que conocemos en la tierra y lo que conocemos, digamos, en los cielos. Él no usó la evolución. Muchos quieren como decir que es la evolución teística, que Dios usó la evolución para hacer el hombre. No, dice que Él hizo el hombre del polvo y no de un mono. Así es. Entonces, la evolución más bien es un intento de explicar la creación sin la intervención de un creador. Y esto simplemente es una manera de evitar la responsabilidad moral que el hombre tiene delante del que lo hizo. Usted tiene que rendirle cuentas al que lo hizo. Y también eso nos lleva al siguiente punto para esta mañana, ya llegando a hacer a cosas más aplicables, digamos. Dios lo sostiene todo. Si Dios lo hizo todo, Dios lo sostiene todo. Y solo hay dos cosas que quiero que vean aquí. En primer lugar, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15, del 15 al 17. Colosenses 1:15. En primer lugar, la creación es algo distinto de Dios, ¿ok? Distinto de Dios. Tenemos que entender esto. Cuando Dios lo creó todo, es algo distinto de Él, ¿ok? Lo hizo todo de la nada y por eso la creación no es Dios, Dios no es la creación. Cuando estaba enseñando esos principios a mis niños, ¿sabes? Yo saqué una ilustración muy sabrosa, ¿ok? Galletas. Mi esposa hace galletas, ¿ok? ¿Quiénes de ustedes conocen las galletas de mi esposa? Son ricas, ¿verdad? ¿Ok? Las galletas no son mi esposa. Mi esposa no es las galletas. ¿Ok? ¿Me explico? ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de Dios haciendo todo, haciéndolo todo y haciendo la creación, estamos hablando de que Dios lo hizo todo, pero Dios no es la creación. Y ese es otro error, digamos, es el error muy común en las religiones orientales. Okay, no, yo no sé. Jorge, perdón, ¿usted se acuerda de hablar con ese marihuanero aquel día, hace un par de años? Es que había un hombre aquí fumado, pero totalmente fumado, sentado aquí frente a la iglesia, y nosotros estamos regresando de la calle, de testificar, y Jorge todavía tenía ganas de hablar con alguien. Entonces se metió en una conversación con ese hombre fumado y con mota hasta la coronilla, y el hombre, seguro, el hombre nos dijo y estaba convencido de que él era un árbol. ¿Me entiende? No, pero yo soy el árbol. El árbol es yo. ¿Me entiende? Toda esa cosa como metafórica y filosófica pero raro. Entonces todo esto viene con las religiones orientales, es decir, y a veces los cristianos tenemos la tendencia, si no estamos bien establecidos en la escritura, de decir, bueno, Dios es omnipresente, ¿verdad? Dios es presente en todo lugar, siempre. Entonces Dios está en el púlpito. Ok, no es un púlpito muy, muy grande, pero esperen, alguien nos está haciendo un púlpito más adecuado. Pero digamos que Dios está en el púlpito. Entonces usted dice, uy, el púlpito es Dios. No, ok, bruto. Es como galleta y esposa. La esposa no es la galleta no es la esposa. Ella hizo la galleta, yo como la galleta. Dios hizo la creación, Dios no es la creación. Entonces Él es distinto de, independiente de la creación. Pero Él lo sostiene todo, ok, vea. Colosenses 1, 15 al 17. Colosenses 1, 15. Hablando de Cristo Jesús, dice que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo, Creador. Y dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, que dice, subsisten. ¿Cómo es que este mundo funciona? ¿Cómo es que este mundo se mantiene? Digamos, pues Dios está muy por encima de su creación. Dios está mucho mayor de la creación, igual que mi esposa es mucho mayor que la galleta. ¿Por qué? Porque ella la hizo, Dios lo hizo todo, mucho mayor, muy por encima. Es independiente, distinto de su creación. Por Él toda la creación se mantiene y funciona como debe. Él lo sostiene todo, lo sustenta todo. Entonces no caiga en este error de las religiones orientales de decir que Dios está en todo. Eso se llama panteísmo. Panteísmo, Dios está en todo. Que Dios es omnipresente, obviamente, pero digamos, el púlpito no es Dios, un árbol no es Dios, Dios es independiente, Él lo sostiene todo, porque es mayor de todo. Y la segunda cosa que tenemos que ver en esto es realmente lo que a mí me llama la atención. A pesar de que Dios es completamente independiente de la creación, también tan grande y mayor que la creación, a pesar de eso, Él también está íntimamente interesado e involucrado en la misma. Usted dice, pues, si nosotros digamos toda la creación es como para Dios, como una galleta es para nosotros, usted puede hacer una galleta así, ¿entiende? Bueno, mi esposa puede hacer una galleta, yo las compro. Pero Dios hizo todo eso solo hablando. De la nada, instantáneamente hablando, boom. Y está tan encima de todo que lo sostiene y todo funciona por él. Que a veces tenemos la tendencia de pensar que Dios es tan grande, tan alejado de nosotros, que él no tiene nada que ver. Y usted dice, yo soy tan insignificante que Dios me va a prestar atención a mí. Que este es el error, ok, si estamos hablando de errores esta mañana, ok, hablando del error de la evolución y del error del panteísmo. Este es el error de lo que se llama el deísmo. Deísmo, ¿qué es esto? Pues el deísmo es que dice y enseña que la creación es como un gran reloj. Y Dios le dio cuerda a ese reloj y después se retiró para dejarlo funcionar. ¿Me entiende? Entonces, es decir que Dios estableció ciertas leyes naturales y todo el mundo funciona por estas leyes, ¿ok? La tierra alrededor del sol y el sol aquí, y luego la vida, y todo funciona sin la intervención de Dios, porque Dios cuando lo creó todo como un sistema cerrado y luego se retiró como alguien que hizo un reloj, le acuerda y ¡pum! Y no se involucra más. Y usted dice, pues, qué rara esa creencia. Sí, pero ¿cuántas veces nosotros, sin decir que somos deístas, cuántas veces actuamos como deístas? Como dije, ¿cuántas veces se ha preguntado esto? Soy tan insignificante que ¿cómo es que Dios quiere involucrarse en mi vida? Mi vida tan insignificante, ¿cómo es que Dios me va a prestar atención a mí? Los problemas que yo tengo tan insignificantes que son a compararlos con lo que está sucediendo en el mundo y el universo, ¿cómo es que Dios quiere fijarse en mis problemas? No sé si usted ha pensado en esto. Pues yo sí. Y eso es deísmo. Vea lo que dice Mateo 10. Yo sé que es algo que hemos visto, pero es uno de los pasajes que a mí pues siempre me llama la atención. Siempre para mí es un gran consuelo. Porque sí, usted sabe, sí, somos insignificantes. ¿Sabe? Sí, es que alguien sacó un cálculo hace unos años y dice por todos los elementos en el cuerpo humano, ¿sabe cuánto vale usted? Son como $3.50. Somos del polvo, ¿me entiende? Todos los químicos que y los elementos de nuestras vidas o de nuestros cuerpos es que valen como $3.50. Eso sería ¿cuánto? Como tal vez 2,000 colones. ¿Me entiende? Cuesta más un combo en McDonald's. Ni hablar de buena comida. Pero la Biblia nos asegura acá en casi cada página que Dios, a pesar de que es independiente de su creación, a pesar de que está muy por encima, mucho mayor que todo lo demás, Él está íntimamente involucrado en cada detalle de su creación. Mateo 10, versículo 29. Mateo 10, 29. No se venden 2 pajarillos por 1/4. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Si Dios se interesa por la muerte de un pájaro, si Dios aún se ha interesado tanto en nuestras vidas que Él sabe cuántos pelos tenemos en la cabeza, ¿no cree usted que Él sabe cuáles son sus problemas, cuáles son sus luchas? ¿Cuál es lo que pesa más en su vida? ¿Sabe de sus necesidades? ¿Sabe de sus deseos? ¿Sabe lo que usted quiere? ¿Sabe lo que usted necesita? Y sabe en detalle todo lo que hay de su vida. Y no es que solo lo sabe. Él está trabajando en su vida porque dice que el pajarillo no cae sin el Padre. El Padre está involucrado en cada detalle. Él está en control Él es interesado, tiene interés en su vida. Él está involucrado en su vida. Aún diría yo, si pudiera decirlo así, Él quiere estar más involucrado en su vida y aún más involucrado en su vida que usted podría imaginarse. Nosotros somos los que lo limitamos. No es que limitamos a Dios, limitamos esa comunión que tenemos con nuestro Dios y limitamos el hecho de que podemos verlo más en nuestras vidas. Siempre en Mateo, ve al capítulo 7. Ve el capítulo 7. Versículo 7, Mateo 7 y 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. No, entienda esto. No estamos hablando de la prosperidad económica. No estamos hablando de nada de eso. ¿Okay? Según entiendo, ya salió otro reportaje sobre otra iglesia que está involucrada en eso. ¿Sí o no? Que no estamos hablando de esto, especialmente si alguien está aquí con cámara escondida. ¿Ok? Pero vean, no estamos hablando de esto y ustedes saben. Pero lo que Dios es bueno. Dios es amor. Y puesto que Dios es bueno y Dios es amor, Él tiene que aborrecer lo malo. Pero si el malo no existiera, ¿saben? Estaríamos con Dios en todo lo bueno, en la luz, en su amor, experimentando su bondad. Así es nuestro Dios. Él es bueno. Y como un padre, porque así es como la Biblia lo llama, es nuestro Padre. Nosotros nacimos de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Somos parte de la familia de Dios por nacimiento y no por voluntad de nosotros. Él lo hizo. Él nos quiso en su familia. Y nacimos de nuevo por el Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas, nacidos de nuevo, hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Yo tengo tres hijos. Yo tengo tres hijos. ¿Ok? Y la Biblia dice que yo soy malo. Y yo quiero amarlos. Yo quiero mandarlos a una buena escuela. Yo quiero ayudarles en el colegio, con la universidad, sí, eso. Yo quiero que tengan buena ropa. Yo quiero que se alimenten bien. Yo quiero que tengan cosas que hacer, ¿me entiende? Como yo quiero lo bueno para ellos. No estoy diciendo que cada cosa que me piden se la doy. No, por supuesto, porque hay cosas dañinas que no voy a permitir en sus vidas. Por supuesto, no esto es que somos San Nicolás como papás para dar y dar y dar y dar y dar, ni Dios. Pero Dios es tan bueno que Él no va a negarnos ninguna cosa buena. ¿Entiende? ¿Me explico? Dios es bueno y Dios es su Padre. Dios es el Creador. Dios lo hizo todo de la nada. Y Él está, pero tan encima de su creación. Pero Él lo sostiene todo. Pero no crea ni por un momento que Dios es tan grande que no se interesa por usted y por los detalles de su vida. Él está más interesado en su vida que usted. Se lo digo. Y Él quiere lo bueno para usted en cada momento de cada día. Y puesto que usted está en Cristo Jesús, nunca, y hemos visto esto varias veces, nunca debe pensar que lo que usted hace enoja a Dios. Porque Dios, todo su enojo, toda su ira, ya lo derramó sobre su Hijo. Y lo que ahora nosotros tenemos es la bondad de Dios y el amor de Dios y el cuidado de Dios como nuestro Padre perfecto. Por supuesto, nos castiga, pero no nos castiga como los padres terrenales que hemos tenido. No nos castiga por su ira, ni por su enojo, ni por su molestia. Nos castiga porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Que estamos en algo que nos va a dañar, que nos va a hacer daño. Y nos castiga. Pero no porque está enojado y molesto con nosotros. No, es porque nos quiere y nos quiere lo mejor. Ok. Dios está involucrado en cada detalle. Lo creó todo de la nada, sostiene todo por su poder, es independiente de la creación, pero a la vez está íntimamente involucrado en ella. Una cosa más quiero mostrarles. Y eso es lo que dije al principio. Lo creó todo, lo sostiene todo con un propósito. Primera parte de ese propósito, ve Apocalipsis 4:11. Eso es algo que ya hemos visto y luego quiero mostrarle otra matiz de esto para terminar. Apocalipsis 4:11. Toda la creación existe para Dios. Dios lo hizo todo para sí mismo. Dios lo hizo todo para lograr lo que Él quiere. Todo lo que hay fue creado por medio del Hijo. Todo lo que hay fue creado para el Hijo. Y el Hijo en esto glorifica al Padre. Este es el propósito. Dios quiere glorificarse a sí mismo. Y se glorifica a través de lo que hizo y lo que hace. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios lo hizo todo para su propia gloria, para su honra, para mostrar al mundo su poder, para mostrar al mundo su bondad, de quién es, de cómo es, luz, amor. Dios lo hizo todo para su gloria. Pero también hay otro aspecto de esto. Vaya a 1 de Timoteo, capítulo 4. Que esto va a sonar un poco... Al principio, eso va a sonar un poco tipo... Pente, prosperado, victoria y todo eso, ¿ok? Pero espero poder explicarme un poco. La creación existe para nosotros. Todo lo que Dios creó, lo creó para nosotros, para disfrutarlo. Para disfrutarlo. Por supuesto es para su gloria, principalmente. Pero en esto, parte de lo que glorifica a Dios es que nosotros disfrutamos de lo que Él hizo. Antes de la creación, antes de Génesis 1:1, cuando solo existía Dios, ¿estaba Dios contento? Claro. ¿Cómo? ¿Se cree que Dios necesitaba una mascota? Uy, pero yo quiero un perrito ahí, un gatico. No. Dios en la Trinidad es independiente, inmutable, eterno e infinito. Siempre existía, siempre existirá. Él no nos necesita a nosotros. Él está contento entre sí en la Trinidad. Hay perfecto amor, hay comunión entre las tres personas que son una. ¿Entiende? Dios no nos necesita, pero lo creó todo para glorificarse. Pero se glorifica en lo que nos dio. Otra vez, es como el cuadro de padre. El padre le da algo a su hijo. ¿Por qué? Porque quiere bendecir a su hijo. Quiere ver a su hijo como con los ojos. ¡Woo! Padre, que vea lo que me dio, ¿me entiende? Y nosotros tanto que tenemos, lo que Dios quiere es que con los ojos abiertos nos fijamos en Él, quien nos lo dio. Que primero de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Vea, porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Lo cree? Ok. Nada es de desecharse. Sí se toma con acción de gracias, que es actitud de corazón, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vean. Recuerden esto, que Dios es bueno, Dios es amor, Dios es nuestro Padre perfecto, hablando de nosotros los cristianos, nuestro Padre. Y siendo así, Él quiere proveer para nosotros, por supuesto, para nuestra supervivencia, pero también quiere darnos buenas cosas. Es como cualquier padre a su hijo, solo es que nuestro Padre es perfecto. Y dice en esta primera parte del versículo 4, que todo lo que Dios creó es bueno, y no debemos desecharlo. Y el error que quiero exponer aquí o descubrir aquí, que debemos evitar, es este error de los que dicen que lo material es malo. Y yo sé, tenemos la tendencia de creer así, que lo material es malo. Pero la Biblia dice lo contrario. Usted lo ve. Versículo 4. Todo lo que Dios creó es bueno. Y luego en ese versículo dice, y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias. Y dice, versículo 5, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Sabe cuál es la palabra de Dios que santificó todo lo creado? ¿Sabe qué fue? Fue la palabra que vimos en Génesis 1. Cada día, salvo el segundo día, Dios dice, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Esa palabra que lo santificó todo, Dios dice que todo lo material, todo lo creado, es bueno. Ahora solo tenemos que recibirlo con acción de gracias, reconociendo a Dios en todo lo que tenemos, porque todo lo bueno viene de Él, del Padre arriba, y reconocerlo en esto y usarlo conforme a su voluntad. ¿Ok? Tengo tres ejemplos para que entienda este principio. Tres ejemplos. Todo es bueno. Todo lo creado es bueno. ¿Qué tal la comida? Dígame, ¿es la comida buena? A veces, depende de cómo se prepara. Pero en sí misma, digamos, el consejo, ¿qué comida? Comida es buena. Comida es buena. Es algo que Dios hizo. La comida en sí es buena, pero ¿qué es malo en el contexto de la comida? El uso equivocado de la comida. No es la comida que es el pecado, es la glotonería. ¿Entiende? Ok, 1 Timoteo 6:10. ¿Qué tal el dinero? ¿Qué tal el dinero? El dinero es malo porque el dinero es la raíz de toda la maldad. No, no, no debe tocar el dinero. Entonces, aún si usted es pastor, usted debe ser pobre. 6:10, la Biblia dice, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero en sí es bueno. El dinero pone pan sobre la mesa. El dinero paga su casa. El dinero paga a los médicos para cuidarlo. El dinero paga los medicamentos. El dinero sostiene la obra con tratados, literatura. El dinero en sí es bueno. ¿Qué es malo? El mal uso del dinero. O codiciarlo. El dinero en sí no es malo. No es malo y no es una indicación ni de pecado ni de santidad si alguien sea rico o pobre. Ni, nada que ver. Cristo era uno de los pobres más pobres. Ni siquiera tenía casa. ¿Usted me va a decir que él no era bendecido? Pero Job, Abraham, Salomón, David eran uno de los más ricos del mundo. Y también andaban con Dios. El dinero no es el asunto. Nunca ha sido el asunto. Es su actitud de corazón hacia el dinero y lo que usted hace con el dinero. Uno más. Hebreos 13:4. El sexo. 13:4 de Hebreos dice, Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es algo que Dios nos dio, es algo bueno, pero algo para disfrutar en el contexto del matrimonio. ¿Cuál es el problema? El uso equivocado. El uso equivocado de esto se llama fornicación, adulterio, homosexualidad, bestialidad, pornografía, incesto. Es que la lista es larga. ¿Por qué? Porque el hombre es perverso. Lo que Dios hizo es bueno. Y nada de desecharse. Si lo recibimos con acción de gracias y con oración para santificarlo. Porque Dios ya lo santificó llamándolo todo bueno. Es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Cada cosa que Él hizo en los 5 días. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. ¿Cuál es la clave entonces? Es una de estas cosas muy, muy profundas, ¿ok? Yo pensé por horas. Yo ayuné, yo no sé cuántos días esta semana para sacar esta aplicación. Es tan profundamente teológico que usted va a decir, ¡wow! Ese pastor está tan rajado que quiero darle. Pero plata y plata y plata y plata. Aquí está la clave de todo. Aquí está nuestra conclusión. ¿Sabe cómo es? Dios es el creador. Viva conforme a su voluntad. Si usamos la creación, ¿qué es la creación? Eso incluye a usted, su cuerpo, su mente, sus emociones, su voluntad. Eso incluye también todo lo que está en su posesión. Su casa, su carro, su estudio, su dinero, su tiempo, todo lo que usted tiene. Si usamos la creación conforme a la voluntad de Dios, Él tendrá la gloria y nosotros tendremos una vida abundante, la vida que Él nos prometió en Cristo Jesús. No una vida abundante de prosperidad económica, no estamos hablando de esto, sino que estamos hablando de una buena vida, una vida saludable, una vida de un corazón contento y lleno de Dios y esperanza en Él. Una vida de plena bendición, porque ya tenemos toda bendición espiritual en Cristo Jesús y la podemos experimentar cuando vivimos conforme a lo que Él dice. Dios es creador. Vea, Él lo hizo todo, incluyendo a nosotros. De la nada lo hizo todo milagrosamente. Lo sostiene todo con su poder. Esto implica, para decirlo en términos comunes y corrientes, ¿ok? Eso quiere decir que Dios es dueño de la bola. Y que nosotros, en la cancha que Él hizo, nosotros debemos jugar conforme a sus reglas. Si lo hacemos, si con humildad reconocemos, hey, Él es dueño de la bola y honestamente yo quiero jugar en su cancha. Yo quiero que Él sea mi amigo, vamos a jugar conforme a sus reglas. Está bien, Él tendrá la gloria, nosotros tendremos la gran bendición de disfrutar todo lo bueno que Dios es, todo lo bueno que Él nos ha provisto. Pero el que no quiere hacer esto, ¿sabe? No va a disfrutar nada. Nada. Porque ¿cómo le va al muchacho que no quiere jugar bola conforme a las reglas del que tiene la bola? ¿Qué es lo que hace el dueño de la bola? Agarra su bola y se va para la casa. Y si alguien no quiere jugar conforme a las reglas que Dios estableció, ¿sabe lo que le espera? Solo juicio. Y Dios se glorificará siempre, pero no en mostrar su gran bondad y su gran amor y su gran misericordia y su gracia. No, se glorificará en darle lo que merece. Justicia. Y todo el mundo se echará para atrás para decir, wow, Dios es justo. Y en esto se glorifica. La moraleja del cuento es, reconozcamos quién es Dios. Hemos pasado varias semanas viendo sus atributos, okay, su carácter, digamos, los atributos incomunicables, comunicables, su existencia en la Trinidad, la unión hipostática, muchas cosas interesantes. Pero al final de cuentas, cuando llegamos al grano, Dios es creador. Y nos ha dado un manual de instrucciones de cómo vivir aquí. Aquí están las reglas del juego del dueño de la bola. La Biblia. La Escritura. Esa palabra de Dios. Vivamos conforme a esta verdad. Vean. Para los que no son creyentes. Usted que está aquí ya pensando. no sabe, no tiene la certeza de su salvación, esto implica que usted debe arrepentirse para con Dios y poner su fe en el Señor Jesucristo. Quiere decir que usted no está jugando conforme a las reglas del dueño de la bola. El dueño de la bola está molesto con usted, porque usted se ha rebelado a sus leyes. Y si usted no quiere que el dueño de la bola esté siempre en contra de usted, arrepiéntase. Reconozca lo que ha hecho. Vaya a él, al Creador, para decirle, sé lo que soy, un rebelde, un malo, y no he estado viviendo conforme a sus leyes. Perdóname. La Biblia dice que Dios es tan bueno, tan misericordioso, que le perdona. Le perdona todos sus pecados, y puesto que Cristo ya murió y llevó su castigo en la cruz, Dios puede perdonarle y darle vida eterna, porque Cristo tomó su lugar y usted puede tomar el suyo. El justo por los injustos. Y usted tendrá a Dios como un amigo, como padre, en vez de su enemigo. Pero tiene que reconocer lo que es, tiene que arrepentirse, tiene que creer en Cristo Jesús, porque no hay otro que puede salvarlo. Y para nosotros los cristianos, pues es muy sencillo. Todo eso implica una vida de arrepentimiento y fe. Así es como comenzamos la vida en Cristo Jesús. Es arrepentirnos de ir hacia el pecado para poner nuestra fe en Cristo Jesús. Y si queremos seguir a Cristo Jesús, eso quiere decir que tenemos que seguir despojándonos del viejo hombre, todos esos malos hábitos, esos malos aspectos en nuestro carácter, para aferrarnos a Cristo Jesús, vivir conforme a su voluntad. Así se llama crecer en la santidad. Dejar de hacer lo malo, procurar hacer lo bueno, y siempre renovar su mente leyendo la palabra de Dios para obedecer lo que dice. Algo tan grande, algo tan complejo como la creación, tiene una lección muy sencilla para nosotros, y es la lección del dueño de la bola. Debemos jugar conforme a sus reglas, y encontramos sus reglas aquí. Leamos la Biblia, obedezcamos lo que dice, para andar con Cristo como nuestro amigo y no como nuestro enemigo. Para andar con Él tenemos que estar de acuerdo con Él, y aquí está en este libro. Bien, Padre Santo, como una iglesia queremos llegar delante de ti en tu presencia para reconocer que tú eres nuestro Creador.